Inradición. Cadena 1. Muy buenas noches, amables televidentes. De nuevo con el Premio Nobel 1982 desde Estocolmo. Quienes estuvieron pendientes de esta transmisión que considerábamos histórica el pasado viernes, sufrieron, menos que nosotros, las enormes dificultades y peripecias. La imagen, y para no insistir mucho en lo que ocurrió, desapareció y también el sonido. Y gracias a los esfuerzos de Telecom, de Inravisión y también de RTI Televisión, logramos recuperar la última parte desde Venezuela. Aprovechamos la oportunidad para dar nuestros más profundos agradecimientos a Radio Caracas Televisión por la estupenda colaboración habida de ellos en un momento de emergencia y cuando otras naciones no respondieron a los llamados nuestros, llamados de auxilio. Por fin las imágenes vinieron y, como recordarán, con narración de colegas de Venezuela. De todos modos, y con nuevo material, hemos preparado un programa especial que podemos simplemente titular Lo mejor del Nobel 1982. Y es lo que van a ver a continuación. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.